en la provincia de Chubut, y como vos bien decías, hablando en términos de los agrotóxicos, justamente se prohibió el glifosato, la fabricación, aplicación y comercialización del glifosato. La legislatura de Chubut aprobó un proyecto que justamente plantea estas características por considerar, o sea, teniendo en cuenta todo, además de la batería de estudios que se han venido realizando que ligan la utilización y la aplicación masiva de agrotóxicos ligado a enfermedades tales como la celiaquía, tales como el cáncer, las malformaciones congénitas, los linfomas no Hodgkin, toda esa batería de estudios que se han venido realizando y que llevaron, que derivaron a que en el 2015 la Organización Mundial de la Salud justamente considerara que el glifosato es posiblemente cancerígeno, o sea, planteando una recategorización de este tóxico, teniendo en cuenta todas estas cosas, y también la noticia que se conoció en las últimas semanas, que en Estados Unidos un matrimonio le ganó un juuicio a la compañía Bayer Monsanto. Recordemos que hace alrededor de 2 años Monsanto se fusionó con Bayer, con la farmacéutica, pero que también es la productora de glifosato. Entonces, bueno, se fusionaron y el juicio fue para esta compañía, y el tribunal donde se determinó la sanción en términos del juicio, determinó que, bueno, que justamente esta compañía tenía responsabilidad en la enfermedad que estaban sufriendo este matrimonio, que estaban afrontando una enfermedad de linfoma no Hodgkin, y el tribunal determinó que tenía que Monsanto Bayer tenía que pagar una indemnización millonaria, la más alta hasta ahora, porque a lo largo de los años se han llevado adelante juicios contra la compañía en los cuales la compañía fue determinada como culpable, pero en este caso fue una cifra histórica porque se determinó pagar 2.000 millones de dólares a este matrimonio, considerando que justamente que eran responsables y que la compañía no había proporcionado una advertencia adecuada sobre el potencial riesgo que podía llevar a generar el producto. Sí, de alguna forma esto que vos contabas, Dai, que se da a partir de la judicialización, que en este caso es en Estados Unidos, digo, es como algo que termina a confirmar algo que ya se sabe, que es la nocividad, digamos, que tiene el glifosato para la salud de las personas, digamos. No es algo nuevo, sino también de alguna forma que se lleva a la justicia algo, de algún modo, para que se compruebe, para que siente un precedente, ¿no? Sí, pero justamente, por lo menos hasta ahora, en términos de glifosato, en la justicia argentina, son las poblaciones las que tienen que probar que el glifosato está contaminando. Entonces, este caso de Estados Unidos, si bien en Argentina tenemos un precedente, en el año 2013, un tribunal determinó la culpabilidad, en este caso, de 2 aeroaplicadores y un productor agropecuario, productores agropecuarios y un aeroaplicador, por considerar que habían generado un impacto en la población que vivía alrededor de los campos que estaban siendo fumigados mediante la vía aérea, pero fueron condenas muy laxas, pero por lo menos fue sentó el precedente de que fumigar es un delito. Dai, y volviendo acá sí. a Chubut, como vos lo mencionabas, ¿cómo fue que se llega a prohibir, ¿no? A prohibir el glifosato? Y justamente teniendo en cuenta todo esto y teniendo en cuenta el último precedente del juicio, se presentó un proyecto de ley que lo que trataba de hacer era, bueno, justamente, o a lo que apuntaba, era a prohibir específicamente igual la comercialización, la producción y la utilización del glifosato, pero también es específico del glifosato. Hace algunas semanas hablábamos en la columna de que se están empezando. Este gobierno tiene un récord, por ejemplo, en permitir semillas transgénicas vinculadas a diferentes tipos de agrotóxicos, y en el último tiempo se ha empezado a hablar muchísimo del glufosinato de amonio, un agrotóxico igualmente tóxico que el glifosato o peor, y la verdad que se está empezando a impulsar, e inclusive en Argentina no se está utilizando solo glifosato, también se utiliza atracina, DDT, se combina con cloripirifos, o sea, se combina con otro tipo de agrotóxicos que aumenta mucho más la toxicidad porque se transforma en un cóctel químico que se vuelca a los campos. Entonces, si bien es un gran avance que la provincia de Chubut y que una provincia haya determinado la prohibición del glifosato, en algún momento esto se va a tener que ampliar a otro tipo de agrotóxicos, porque quizás en Argentina el principal agrotóxico que se vuelca es el glifosato, el principal agrotóxico del cual se habla es el glifosato, pero no es el único agrotóxico que se utiliza, que se aplica en los campos. Entonces, esta normativa va a tener que ir ampliándose, uh-huh, adecuándose también a la batalla, porque siempre la justicia, siempre el poder político responde tarde, responde cuando las consecuencias ya están siendo visibles. Claro. Como en este caso, la provincia de Chubut, bueno, en algún momento se va a tener que hablar del resto de los agrotóxicos que se utilizan y también de a quién, de cómo se controla eso, porque la ley otorga poderes de policía, pero hay que considerar que efectivamente se lleven a cabo estos controles, que efectivamente se impida la utilización de este agrotóxico, pero bueno, ya es un gran paso que una provincia haya determinado prohibir este agrotóxico, también considerando lo que también hemos hablado en las últimas semanas, que en Entre Ríos, una de las principales provincias fumigadas de Argentina, se logró, cuando el gobernador Gustavo Bordet determinó un área de restricción en torno a las escuelas rurales de 100 metros, lo cual no es nada, uh-huh, 100 metros para todo tipo de fumigación, para aéreo terrestre. Entonces, 100 metros en términos de fumigación aérea no es nada. Uh-huh. La coordinación Basta es Basta provincial recurrió a la justicia para que bloquee este decreto del gobernador. La justicia determinó que esto no se podía hacer, y salió un amparo que establecía una restricción de 1.000 metros para fumigaciones terrestres y 3.000 metros para fumigaciones aéreas. Dai, para ampliar este tema, sí, vos nos trajiste un audio para compartir, ¿es así? Sí, un audio de Pablo Lada, que es integrante del Movimiento Antinuclear de Chubut. Vamos a escucharlo. En Chubut recibimos, la verdad que con sorpresa en cierto modo y con mucha alegría, por supuesto, esta noticia de convertirnos, entiendo que la primer provincia que prohíbe el glifosato, si bien habíamos escuchado que decían es la primera provincia patagónica porque hay leyes similares en Misiones y en San Luis, por lo que hemos podido ver esas leyes, digamos, no prohíben completamente, ¿no? En Misiones aparentemente prohíben algunos lugares, y en San Luis en los cultivos productivos, ¿no? En Chubut teníamos el primer municipio, que fue Puyén, el primer municipio en prohibir el glifosato, ¿no? Y esa larga historia de conciencia ambiental, digo yo, con el tema de megaminería, que también, bueno, la primera legislación, que está bastante arraigado en nuestra provincia. Pero esta ley del diputado Grassini lo que dice es prohíbe la importación, la introducción, la tenencia con fines de comercialización, la fabricación, el fraccionado, la distribución, el transporte, comercialización y aplicación del herbicida glifosato en todas sus variantes, dice textualmente la ley, así como productos que contengan como base el principio activo de glifosato. Es decir, que es una prohibición total de este veneno, ¿no?, que tanto mal está haciendo al país. Bueno, ahí contaba un poco la prohibición que abarca varios aspectos, también la fabricación, la comercialización, la aplicación en cualquier tipo de variante. Es interesante también escuchar, ¿no, Dai? ¿Cómo se plantea también esta ley, que esperemos que sirva como ejemplo también para otras provincias? Sí, esperemos que sí. La realidad es que, si bien es un paso adelante, la provincia de Chubut no es una provincia donde se utilice tan masivamente como en otras provincias, como en el caso de Entre Ríos, de Santa Fe, o de incluso la provincia de Buenos Aires, este tipo de agrotóxicos, o las semillas asociadas a este tipo de agrotóxicos, pero bueno, es un paso adelante y ojalá el resto de las provincias tomen en consideración esta prohibición, así como el resto de los estudios y de las pruebas que se utilizaron para llevar adelante este proyecto de ley que, bueno, finalmente se fue sancionado.